lo que Dios te está mandando porque ya viene. Su venida está presta, amado amigo. No desprecies la salvación porque es un regalo de Dios. Y habrán pestes, dice. Habrán terremotos en diferentes lugares. Y esto es lo más peor, que dice la palabra bendita del Señor, que va, ¿cómo? Habrá hambres. Hambres, no dice hambre. Hambre, ¿por qué? Porque va a haber hambre en todo el mundo. No vamos a tener ni para, vamos a tener plata nosotros, y esa no nos va a servir de nada porque la vamos a tener que aventar en la calle. Dice la palabra bendita de Dios, amado. Oh, santo, mi alma te alaba, Padre. Por eso estamos predicando la palabra, para que usted y yo, amado, entendamos y busquemos a Dios. Buscar a Dios mientras puedas hallarle, aunque cercano está de ti. Y habrá hambre en toda la tierra. No va a haber que comer, amado. Espérese. Ahí está, mire, todas estas naciones ahorita, como están sufriendo ahorita. Estados Unidos, ahí está, mire. México, Sudamérica, los confines de por allá, todos están sufriendo. Inundaciones que les viene, son los juicios de Dios que están cayendo sobre las naciones ya, pero el mundo no quiere entender, no quiere comprender que Cristo es el único que puede salvarnos. ¡Arriba, quinta jaya! ¡Sí, amado! ¡Busquémosle! Aunque cercano está de ti. No esté menospreciando el sacrificio que nuestro Padre Celestial hizo en la cruz del Calvario. No, amado, no va a ser aquel día cuando busques a Dios, no lo vas a encontrar. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes por una eternidad. Ruba, chica, majanda, ya. Oh, poder de Dios, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Y a todos ustedes, amados amigos, vengan pronto, pronto, pronto, porque Cristo está a las puertas de venir. No vaya a esperar aquel día en que, mire, como dice la palabra, que los cielos se conmoverán. Habrán señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de la gente por causa del bramido del mar y de las olas. Y desfallecerán los hombres a causa de lo que vendrá en la tierra. Porque las potencias del mundo serán conmovidas. Yo no sé por qué están queriendo ir a la luna. No, papá. Lean la palabra, esos sabios que dicen que son. Así dice, yo aquí tengo mi palabra. Yo escudriñar la escritura porque el Señor me dijo, escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna. Y ellas darán cuenta de mí, dice el Señor. Yo creo en Jesucristo que Él viene pronto. Si no, pues, que Dios me lo bendiga, papá. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Bendito sea el Dios y Santo de nuestro Señor Jesucristo, esperando que nuestro país no pierda la fe, que vengamos pronto. La tierra ya se está desboronando, amado. Todos esos países, mira cuántas inundaciones hay ahorita. Mire, la gente todavía no se quieren arrepentir. Inundaciones que están llevando a muchas, ¿a dónde? Al infierno. ¿Por qué? Porque no creyeron. Allá. Sí, amado. Solo dos caminos hay. El camino angosto y estrechito que te lleva al cielo. Y el ancho, dice, que te lleva al infierno. No, papá. Buscar a Dios mientras hallarle. Pronto viene el Señor. Sus profecías se están cumpliendo. Se están cumpliendo ya. Yo le mando un saludo al mundo completamente. Díganle, busquen al Dios vivo. Aquí tenemos un Dios vivo, no tenemos un Dios muerto. Cualquier Dios que hayan hecho los hombres, no. Mi Cristo de la gloria murió en la cruz del Calvario para salvarnos a todos nosotros. Tú que vas caminando por este lugar, amado, Dios murió para que tú y yo seamos salvos. Por el amor divino que los tiene, amado. Tenemos a un Dios vivo, no está muerto. Yo soy Dios de vivos, dice el Señor, no soy Dios de muerto. A ese es el que estoy predicando. En este querido El Salvador, ¿sabes una cosa? Que este país lleva el nombre más lindo, el nombre más bello del mundo. ¿Ah? El Salvador, ¿qué significa para ti El Salvador? ¿Qué significa para usted El Salvador? ¿Qué significa? Dígame, ¿qué significa para ustedes El Salvador? Muchos no responden qué significa, pero te lo voy a decir antes. El Salvador significa Jesucristo, Dios, el que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, el que fue enviado, mire, por el Padre, para que nosotros seamos libres del pecado. Su sangre es bella, su sangre nos corta de todo pecado, de toda maldad, de toda desobediencia. La sangre del Cordero, esto es lo más lindo, lo más bello, lo más precioso. Hay que amarla, porque este país se lleva el nombre del Salvador. Eso significa El Salvador. ¿Eh? El Salvador dice, ¿y cómo? Significa Cristo Dios. Jesucristo Dios significa para el mundo entero, este paísito, que muchos no lo conocían, pero que ahora, gracias al Señor, ha levantado a un libertador, se puede llamar, que es el presidente de la República, que ha venido. Mire cómo estamos viviendo ahora, un lugar bonito, que ahora caminamos sin ningún problema, ¿no? Mire, cuando yo me llevaba en estas calles aquí, me daban, no sé qué, papá. No, si no se podía, por todo esto estaba rodeado de cosas. ¿Por qué? Toda suciedad había. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque al diablo le gusta lo sucio, pero a Dios le gusta lo bonito, mire. Mire, a Dios le gusta lo lindo, pero al diablo no. Si el diablo nos tenía nosotros secuestrados, pero vino el libertador, Jesucristo, y ahora usted puede caminar por estas calles, mire, sin ningún problema. Pero la gloria es para Dios, la gloria es para Dios, la gloria es para Dios, no para el hombre. Porque Dios mandó a su Hijo amado para que seamos libres del pecado. Porque a Dios, ¿qué es lo que le interesa? Limpiarnos del pecado. Porque eso es lo que nos tiene separados entre Dios y el hombre. El pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que el hombre no tiene ahorita la potestad de nada, porque si ahora muere un hombre así, va para el infierno. Si no quiso nada con Dios, va para el infierno. A vivir una eternidad. Oiga, una eternidad. Pero si usted entendió y vino a los pies de Cristo, pronto usted va a ir al cielo, papá. Porque es palabra de Dios. ¿Qué le dijo aquel varón cuando Jesucristo estaba siendo crucificado? Los dos ladrones, ¿qué le dijeron al Señor? Uno lo injuriaba. Si eres hijo de Dios, bájate y sálvanos a nosotros. Y el otro, ¿qué le dijo? No, le dijo, nosotros sabemos lo que hemos hecho, porque eran asesinos ellos, pero este no tiene ninguna culpa. Y le dijo al Señor, Señor, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús, ¿qué le dijo? En verdad os digo, hoy mismo, le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Mire qué lindo, Señor. Mire qué bello. ¿Por qué? Porque creyó el hombre, el otro no, aquel le estaba injuriando al Señor. Ah, eres hijo de Dios, bájate y bájanos. No, aquel no, le dijo al Señor, ahora estarás conmigo en el paraíso. Ahí está, esa es la palabra. ¿Sabe? Le voy a decirlo a usted. El evangelio puro y verdadero de mi Señor Jesucristo no es ninguna religión del mundo, no. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ese es el evangelio puro y verdadero de salvación para la humanidad. Si no quieren ese Dios tan lindo, yo, Señor, yo le doy gracias para mi Señor. ¿Por qué? Porque Él me sacó de donde estaba, pues. El diablo me quiso matar una vez. Ahí está usted testigo, varón. En la colonia La Rábida, el diablo me quemó un microbús que hacía un mes lo había comprado con letras. Y ahí, ya no queda tiempo, ya no queda tiempo, La puerta está abierta, hoy pueden entrar. Y cuando se cierre esa puerta abierta, sepa todo el mundo que llegó el final del mundo. Y cuando se cierre esa puerta abierta, sepa todo el mundo que llegó el final. Jesucristo es la puerta, Él te está esperando. No tarden, amigos, ven tal como están. Si tú te arrepientes pidiendo perdón por esos pecados de tu corazón, su amor es tan grande, te perdonará y vivirás con Cristo por una eternidad. Aleluya. Musamaki Sarabakanda Yabaku. Santo, mi alma te alaba. Porque tú eres lindo, tú eres bello, papito lindo. Yo no me avergüenzo de tu evangelio, Padre. Porque es poder para salvación de mi alma y de los que quieren, Señor amado, apartarse del pecado y buscar tu rostro divino tal como eres. Gracias, papá. Gracias, bendito Dios. Mi alma te alaba. Mi alma te bendice. Y pronto estaremos esperándote, Señor, en tu venida. Gracias por darme por pronto la salvación de mi alma, que no valía la pena, Señor, no valía, pero con tu misericordia, tú me has hecho tu hijo, y yo amo ese nombre, que tú eres mi Padre, tú eres mi Dios, porque así me lo dice tu palabra bendita. Gracias, papá, gracias, muchas gracias.